algunos de ellos han muerto cumpliendo con su deber. Prefieren quedarse muertos que dar su brazo a torcer. Dejan esposa y sus hijos por su trabajo tienen secuestradores al maleante y al que asalta. Nunca miden el peligro porque valor no les falta.